movimiento bastante brusco. Entonces va buena agua en los alrededores de los palos que están ahí. Se intentó evacuar, algunas personas se accedieron, otras no, por decían que habían pagado su entrada y todo. El comandante de la policía en Sucre, coronel Ricardo Sánchez Silvestre, le confirmó a Caracol Radio que se realizará un comité extraordinario de gestión de riesgo para evaluar si la estructura permite que las corralejas continúen en Betulia. Gracias, Félix. Y 3 cohetes fueron disparados en Bagdad, cerca de la zona verde, un sector ultra seguro de la capital de Irak, donde se encuentra la embajada estadounidense. El ataque, que no fue reivindicado, es el primero de este tipo en Bagdad desde julio, aunque no causó víctimas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las 4:04 a.m. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ven el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un filtro terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. ¿Tú eres el chofer? Sí. Sí. Sí, soy yo. La señorita Monroe ya casi está lista. Soy su amiga Blair. Ah, perfecto. Mi nombre es Jay. Hola, Jay. ¿Ocurre algo? Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 31 de octubre, domingo de Halloween. Y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @CaracolDePeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/DePelículaNable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y si usted necesita que ajuste algo como el aire acondicionado, solo dígalo. O si usted prefiere la calefacción porque siente frío, porque sé que... De acuerdo. Los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres. Bueno, y en este 31 de octubre, insisto, día de Halloween, nuestro programa de hoy domingo estará hablando de un género en particular. Sí, no es muy difícil adivinar. El terror, porque son varias las producciones que se presentan tanto en la cartelera de cine como en el streaming. Como esta, cuyos sonidos tenemos de fondo. Un largometraje de 1:47 de duración de este 2021 que navega los terrenos del drama, el crimen, la acción, el terror, el cine vampírico, una película de los Estados Unidos y del Reino Unido, hablada en español y en inglés. De 2021, su título original es Night Thief, y ustedes la tienen ya en las plataformas en Netflix como Fauces de la Noche. ¿Lista? ¿Seguro que sabes lo que haces, Jay? No, solo quería poner la dirección. Entendemos que Jade esté perturbado y es que lo acechan dos mujeres que, además de fascinantes y divinas, tienen un problema, o también podría llamarse un talento, y es ser vampiresas. Y esta producción, Fauces de la Noche, tiene como director, como realizador, a un hombre que además es productor y guionista, el señor Adam Randall, nacido un 3 de octubre de 1980 en Londres, Inglaterra. Este hombre en el pasado ha estado presente más en el campo de los cortos como Reflections y Hood. Y esta película tiene como gran protagonista a Jorge Lenderborn Jr., un actor que ustedes lo pueden recordar por ser ese famoso Nick de la película I Love You, Simon, del año 2018, también como Jason en el universo cinematográfico de Marvel y Sony, con Spider-Man Homecoming, y también tuvo el papel de Tanji en la película Alita Battle Angel del año 2019, que era producida por el maestro James Cameron. Y esas dos absolutamente despampanantes niñas que acechan a Jade son interpretadas, la primera de ellas, por Debbie Ryan, una actriz nacida en Alabama, en Huntsville, un 13 de mayo de 1993. Esta actriz estuvo presente en la película Riptide, por allá en el año 2017. La otra, también fascinante, australiana, de 1.75 metros de estatura, esbelta, es Lucy Fry. Ella nació un 13 de marzo de 1992 y la vimos como Tika en esa película también de Netflix del año 2017, Bright, al lado de el señor Will Smith. Y complementan el reparto un actor muy reconocido por ser el famoso Theon Greyjoy, ese hombre que traicionó a los Stark y que sufrió horrores por parte de otro de los villanos de la famosa serie de televisión Juego de Tronos en las temporadas de 2011 a 2019. También lo vimos como ese testarudo hombre que se mete nada menos y nada más con John Wick en la película del año 2014, Joseph, y lo vimos también como Lynch en la película, bueno, en ese adefesio del año 2018 llamado The Predator. Les hablo del gran Alfie Allen, un actor londinense nacido en Hammersmith un 12 de septiembre de 1986. También aparece en el reparto un actor de Texas del estado de la Estrella Solitaria, Raúl Castillo, que interpreta aquí a uno de esos latinos que habitan la maravillosa ciudad de Los Ángeles. Este actor nació un 30 de agosto de 1977. Y en una pequeña y muy efímera aparición, también tenemos en esta película a Megan Fox y a la hermosa Sydney Sweeney. Gracias. Qué buena fiesta. Jamás reconocerías una buena fiesta. Sí, el pobre de Jay sigue siendo humillado, podría decirse, por este par de vampiresas. Y la historia no es nueva, ni novedosa, ni mucho menos. Puede decirse que es bastante trillada. Y es el tema de las vampiresas y una guerra por el control del territorio. Y allí aparece ese personaje central, Jade, o Benny, el rol a cargo de Holger Lindeborg, un hombre que está simplemente estudiando, que es muy talentoso, que se gana el dinero haciéndole la tarea al resto de sus compañeros, y además de esto, pues trata de tener otros empleos, incluyendo los domicilios. Él sostiene una relación afable con una persona muy cercana, Jay, el verdadero Jay, interpretado por Raúl Castillo, un hombre, un jefe de una de estas bandas de la ciudad de Los Ángeles, que están en la pelea del territorio y que tratan de tener el control. Pero no se trata simplemente de narcotraficantes o de personas que se encuentran al margen de la ley, sino que aquí aparece una raza ancestral de vampiros que están viviendo clandestinamente, que se encuentran escondidos para evitar cualquier confrontación con los humanos, pero que, a pesar de que están ahí en las sombras, son los que tienen el control, tienen grandes, fuertes cantidades de dinero. Pero llega un punto de la historia donde Víctor, el rol interpretado por Alfie Allen, quiere cambiar el escenario. Ya está cansado de vivir en la clandestinidad, ya está cansado de sentirse inferior a los humanos y quiere dar un golpe para ser ellos los que tienen el poder, el dinero para mandar en la ciudad. Y allí aparece Benny, o el nuevo Jay, el rol a cargo de Jorge Lindbergh, un hombre que simplemente se hace pasar por Jay y en una noche decide transportar, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, a Blair y a Saul, los roles de Lucy Fry y Debbie Ryan, que están paseando por la ciudad, pero esos paseos tienen un objetivo claro y ustedes se van a dar cuenta en la película qué es lo que hacen estas vampiresas en la noche cada vez que entran a fiestas, a edificios, y allí, en medio de ese recorrido nocturno, porque por supuesto son vampiresas y no pueden recibir la luz del sol, Blair va a sostener una relación sentimental con Benny, pese a la oposición por parte de Zoe. Y en ese trance, pues vamos a descubrir qué es lo que se está tejiendo alrededor de esta guerra por el control del territorio. laboratorio, y todo esto condimentado, por supuesto, con las vampiresas, con los vampiros, con esos códigos que ya conocemos, que les encanta chupar sangre, que no pueden recibir la luz del sol, que tienen que estar de noche, que son lujuriosos, que además de esto son muy atractivos, e insisto, siguiendo ese código vampírico que ha sido tan plasmado, por supuesto, en el cine y también en la literatura. Quieto. Nos vemos. Bueno, y les decía que Megan Fox y Sydney Sweeney, esta despampanante mujer que la vimos hace poco en The Voyeurs, en que está en Amazon Prime Video, solo tuvieron una noche de filmación, y es que definitivamente ellas aquí interpretan a unas vampiresas ancestrales que tienen muy poco tiempo en pantalla y que muestran un poco esos clanes de los chupasangres. Y otro asunto particular es que la misma Lucy Fry, esta mujer de unos 75 de estatura australiana, también ya había sido una vampiresa también muy sensual, y la habíamos visto en Vampire Academy, y esta producción se convierte en el debut de otra actriz que seguramente va a despuntar en el campo del cine. Se trata de Nandi Martin, que aquí interpreta a Brittany. Hola, habla Jay, deja tu mensaje. Hola, habla Beniam. No sé si estás muy ocupado, pero creo que está pasando algo muy extraño, y solo cuando puedas llámame, ¿sí? Bueno, y con Night Feed o Fauces de la Noche tenemos una película que simplemente lo que hace es refritar el tema vampírico, y lo hace a través de esos códigos que ya conocemos y que han sido pues ampliamente tratados en el cine. Lo único realmente interesante aquí es la presencia de dos mujeres que resultan siendo muy atractivas, y ese puede ser el gancho para cierto tipo de audiencias. De resto es más de lo mismo, es una película que no le aporta nada al género vampírico y que simplemente se convierte en un largometraje para pasar el rato para un público más adolescente, que no le busque mucho trasfondo a las historias y que simplemente quiera ver una historia donde dos mujeres absolutamente sensuales terminan chupándole la sangre a sus víctimas en una guerra por el control del territorio. Así que ustedes la tienen ya disponible, está en tendencia dentro de las plataformas, está en Netflix, una producción del año 2021 de 1 hora 47 minutos de duración, titulada originalmente Night Feed, y que ya la tienen como Fauces de la Noche. Hola. Señor, está sudando. ¿Todo está en orden? Sí, solo estaba afuera. ¿Qué tiene en su camisa? ¿Su camisa? ¿Aquí? No sé qué es. Por si no sabía, es un establecimiento exclusivo. En De Película, el estreno. Aquí está, Jack Travis. ¿Qué? Jack Travis es famoso, tiene que serlo. Mira, tuvo un éxito en West End con una obra que hizo morir de miedo a todos. Horror prendedor, ¿qué es eso? Supongo que es alguien experto en asustar personas, es fabuloso. Sí. ¿Por qué se mudó aquí? Jack Travis está en el castillo aterrador. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 31 de octubre, domingo de Halloween. Seguimos hablando de los estrenos de la semana y de un género en particular, el terror. Y esta producción, cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, está presente en las salas de cine. Una infame película del año 2020, afortunadamente de apenas 1 hora 27 minutos de duración, del Reino Unido, hablada en inglés, que se mueve sin propiedad por los terrenos del misterio, el suspenso y supuestamente del horror. Del año 2020, su título original es Playhouse, y ustedes la tienen ya por si se atreven y quieren perder el dinero, como Castillo Maldito. Mira, mascota. Tonta. ¿Tenías una mascota llamada Tonta? No. Es el turno de Vi. Oh, reina del castillo, lo peor que puedas. Y este Castillo Maldito, increíblemente, es codirigido, sí, por Fionn Watts y Toby Watts. Fionn Watts en el pasado ya había estado presente en el cine de terror, en el campo de la producción, con películas como Sacrament y también The Channeling, un hombre que además es productor, nacido un 26 de agosto de 1985 en Inglaterra. Y este reparto es encabezado por una mujer que tiene una carrera corta en el cine, que ha estado más presente en el campo de la televisión en la serie Holby City de la BBC del año 2015. Se trata de la actriz Grace Courtney, que aquí interpreta ese papel central, una mujer atormentada llamada Bee Travis. Y el otro protagonista de esta historia, cuyo nombre escuchábamos ahí de fondo, el señor Jack Travis, es interpretado por un hombre que había estado en una película del año 2018 llamada The Burning Party. Se trata del actor William Halstead. Tú eres una zorra. ¿Pero qué diablos? ¿A qué juego juegas, mujer? Teníamos un acuerdo. Y esta es una película que tiene como espacio geográfico algo que le da, por supuesto, el título a la película Playhouse o Castillo Maldito, un sitio que se encuentra alejado de la urbe, que está cerca de una playa y que se convierte en una suerte de lugar tétrico, donde, por supuesto, se cierne un ente paranormal que pulula o que habita los diferentes sitios, los escondites, las mazmorras de ese castillo. Y durante el rodaje de esta producción, pues para tratar de hacer que los actores entraran en confianza o mejor en situación, esa primera noche de filmación, todo el equipo se quedó en el castillo, apenas con luces naturales, sin ningún tipo de comunicación. El equipo de producción decidió esconderle los teléfonos celulares y que simplemente pasaran la noche en ese castillo para que empezaran a sentir ese ambiente de terror. Y también durante el proceso de rodaje de esta película Playhouse o Castillo Maldito, uno de los miembros del equipo de producción retrocedió en una de las escenas con tan mala suerte que causó un incendio que prendió una parte del castillo, pero afortunadamente para todos, nadie salió herido. Era una noche tormentosa y fría. ¡Cállate! La lluvia caía sobre el tejado como una abuela orinando en el piso de la cocina. Y ya pasando a esta flojísima historia de Playhouse o Castillo Maldito, aquí aparece ese personaje que escuchábamos, Jack Travis, interpretado por William Halstead, una suerte de escritor muy famoso que ha tenido una serie de bestsellers o de obras muy reconocidas. Y lo que ha hecho es navegar por los terrenos del terror y del suspenso y prácticamente que sus obras involucren al público para lograr ese realismo, esa credibilidad. Este hombre se traslada a ese castillo maldito que le da el título a la película y allí empieza a dejarse permear por esas fuerzas extrañas que rodean este lugar. Y en ese trance, pues él vive casi solitario, a excepción de su cercanía con Bee Travis, el rol a cargo de Grace Courtney, una mujer que no encuentra su lugar, que se encuentra atormentada, que extraña las relaciones sociales, que simplemente se siente como una prisionera en ese castillo y que por más atención que reciba por parte de Jack Travis, ella siente que ese no es su lugar y que debería tener una vida como la de cualquier adolescente normal. Y todo cambia en el momento en que esos foráneos, esos personajes que escuchamos ahí de fondo, deciden ir a visitar ese castillo, empiezan a entablar una relación de amistad con Bee, pero también empiezan a descubrir que ese castillo tiene algo oculto. Y allí, en medio de esa situación, de un momento a otro, Bee va a desaparecer. Jack Travis va a experimentar más de cerca esa maldición que se cierne sobre el castillo y esos nuevos amigos de Bee van a tratar de desenmascarar este misterio. Cerrado vivo, puedes oír aún sus gritos. Sus gritos pidiendo ser liberado otra vez. Eso es ridículo. Entonces pruébalo. Te desafío. Te desafío a que pongas las manos en la pared. Bueno, y con Playhouse o Castillo Maldito tenemos una película supuestamente de terror que no asusta, para nada, en ningún momento. Además, el tema del castillo encantado, del castillo maldito, pues ha sido ya ampliamente tratado a lo largo de los años en el cine y aquí resulta siendo completamente inoperante. Por ningún lado esta película encuentra un norte. Los actores, por supuesto, no pueden hacer nada con este guión y tampoco es que le pongan mucho empeño empeño porque resultan siendo sobreactuados en algunos momentos o para nada creíbles en algunas situaciones. Y aquí tenemos una película por la cual uno no siente algún tipo de simpatía o de empatía por alguno de los protagonistas, y si corren algún tipo de mala suerte, pues poco o nada puede importar, porque la película de verdad es que no despierta ni sentimientos ni terror. Bueno, sí despierta algún sentimiento de lástima por ver una producción tan precaria, tan pobre en todos sus sentidos. Lo único que en realidad pues se esforzaron un poquito fue encontrar en las locaciones, que es ese castillo, pero de resto ni siquiera una dirección artística ni algo que atraiga, o una historia de verdad sesuda que por lo menos quiera que la audiencia se involucre y quiera ir hasta el final, descubrir ese gran secreto que supuestamente esconde esta película. Así que una cinta completamente desastrosa, infame, un adefesio cinematográfico el que nos presenta. Y de nuevo, lo hemos dicho varias veces aquí en De Película de Caracol Radio, este es el tipo de producciones que simplemente alguna distribuidora hace un negocio redondo. Muestra un tráiler, un póster perturbador, sugerente, llamativo, compran esta película a muy bajo precio, porque ya incluso desde el año pasado ha sido un fracaso en los lugares donde se ha presentado, pero aquí simplemente con un buen tráiler y con una buena campaña de expectativa para ese público que adora el cine de terror, y más tratándose de una fecha como Halloween, pues seguramente van a caer y van a decir, ay, vamos a ver esa película, uy, qué pinta bien, se llama Castillo Maldito y todo el cuento, y lo que se van a llevar es una gran decepción, porque es una película malísima. Así que uno de los estrenos de la semana en el cine del año 2020, presentada en este 2021, su título original es Playhouse, y ustedes la tienen ya, por si se atreven, en las salas de cine como Castillo Maldito. Disculpas, ayer actué como una perra. No me pareció. ¿Por qué te parece que sí? Odio la escuela. También yo. En De Película, el estreno. Felicidades. Bye, gracias. Bye, Dani. ¿Qué onda? Pues súper linda. Bien. ¿Una novedad? No, los shots, una novedad. No, ah. Todo mal, güey. Oye, güey, ya fue, güey, eso fue cabrón. Pues los hombres son unos pendejos. Supéralo una vez. ¿Y tú por qué dices eso? No se supone que estás muy bien. Y aquí, en medio de tequilas y confesiones femeninas, seguimos adelante en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 31 de octubre, domingo de Halloween. Y seguimos hablando del género que nos concierne, el terror, aquí con tintes de drama y de horror y también de suspenso psicológico. Una película mexicana del año 2021, de 1 hora 17 minutos de duración, titulada simplemente como El Amarre. A ver, ¿sí cuánto me coge? ¿Era aquí? Sí. ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¿Hay alguien? Hola. No me sirvieron los polvos. Los que me vendió la otra vez, no. No me sirvieron. Tal vez necesitas algo más fuerte. Ah, no, no, no. Y esos polvos de los que hablan nuestras protagonistas tienen que ver con la magia negra, con la brujería y con ese factor que le da el título al largometraje El Amarre, una producción que tiene en la dirección a una argentina nacida en Buenos Aires en 1973, tiene 48 años de edad, Tamae Garategui, que en el pasado también ha navegado el terreno del terror con Mujer Lobo del año 2013 y Las Furias del año anterior, de 2020. Y esta película tiene como gran protagonista a un actor nacido un 18 de febrero de 1991 en el DF, en el Distrito Federal, la capital de México, el señor Vadir Derbez. Sí, ese apellido, por supuesto, tiene que ver con el gran Eugenio Derbez, y es que es el hijo. Vadir Derbez estuvo con su padre en la película How to Be a Latin Lover del año 2017, y también es el gran protagonista de una producción que, al igual que El Amarre, está presente en el streaming en la plataforma de Amazon Prime Video, una película del año 2021 titulada El Mesero, donde interpreta a Rodrigo, una historia de la cual hablaremos en otro programa. Vadir Derbez también estuvo en la película Tres Idiotas, ese remake del año 2017 de una película india. Y esta producción El Amarre tiene a otra gran protagonista, una actriz también del DF, de Ciudad de México, nacida un 22 de septiembre de 1989, tiene 32 años de edad, Sofía Espinosa Carrasco, mejor conocida simplemente como Sofía Espinosa, una actriz que participó en la película Gloria en el año 2013, el biopic, interpretando a Gloria Trevi, y es que su parecido es bien, bien cercano. También la vimos en La Niña de Piedra en el año 2006 y en Los Bañistas del año 2014. Y finalmente complementa este reparto una actriz nacida también en México, pero en Monterrey, que mide 1.69 metros de estatura, tiene 39 años de edad. Ella nació un 5 de enero de 1987, Fabiola Guajardo, que ha tenido pues una carrera más en el extranjero y donde estuvo presente en el cine, pues de bajo presupuesto, en Los Ángeles, California, pero también ha estado en el cine mexicano, donde compartió al lado de la sensacional actriz Carla Sousa en la película ¿Qué culpa tiene el niño? El peso de tu cabeza estará siempre sobre él. Bueno, y aquí la historia es muy sencilla. El rol a cargo de Sofía Espinosa es una mujer que trabaja en una oficina que tiene a su mejor amiga, interpretada por Fabiola Guajardo, que les gusta, como escuchamos al principio de esos audios en su idioma original, ir de juerga, tratar de estar pedas, tomando grandes cantidades de tequila, pero Sofía se fija en un compañero suyo del trabajo, que es interpretado por Badir Derbez, pero que en ningún punto le pone cuidado, le pone atención. Él simplemente tiene sus intereses puestos en otros asuntos, en otras mujeres y más en su trabajo. Por eso ella un día, buscando lo que no se le ha perdido, decide visitar uno de estas plazas, de estos centros de comercio del DF, donde venden de todo, prácticamente es sí, una plaza como tal, y allí se encuentra a una mujer que vende una serie de productos, de pociones, de conjuros, de hechizos y por supuesto de amarres. Ella al principio dice que simplemente quiere algo que llame la atención de los hombres y que la ayude en su trabajo. Cuando compra uno de estos polvos y prácticamente lo que recibe es un ascenso, entonces ella dice, no, pues parece que esto sí funciona. Entonces ahí es donde ella quiere ir más allá y le dice a esta especie de bruja que le ayude para tener a el hombre de sus sueños, o por lo menos al hombre que le llama la atención. Al principio las cosas no funcionan tal como ella lo espera, por eso vuelve donde está bruja y le dice, oiga, esos polvos que me vendió de verdad creo que no funcionan para nada. Entonces ella le dice, como escuchamos ahí de fondo, bueno, metámosle algo más fuerte, y lo que le hace es un amarre de tamañas proporciones y desde ese instante el personaje de Badir Derbez va a sufrir en carne propia lo que es enajenarse, lo que es vivir atado a una mujer que al principio pues obviamente le corresponde, pero después ella se hastía de él y él, completamente obsesionado, perdido, empieza a tener unos comportamientos ya violentos, y lo que va a causar es que este par de mujeres, las dos amigas, traten de deshacerse de ese hombre que está obsesionado, pero van a caminar unos terrenos muy difíciles, y esto no es simplemente como desaparecerlo y tal, no, ese amarre es tan fuerte que les va a crear un vínculo, tanto de vida como supuestamente más allá de la muerte. Y aquí, en una escena amorosa, mientras escuchamos ese quizás, quizás, quizás, hablamos de esta película que seguramente vendrá bien, está de tendencia en la plataforma de Amazon Prime, es la segunda más vista en Colombia, según las cifras que presenta esta plataforma, y es una producción que viene muy bien, sobre todo para un país como el nuestro, donde ese tipo de creencias pues están arraigadas, donde el tema de los amarres están a la orden del día, donde en la prensa, en las páginas, o en el voz a voz, muchas personas hablan de ese tipo de trabajos, de ese tipo de amarres, de conjuros, donde mujeres o también hombres se ha presentado, se obsesionan tanto con una persona y que al no ser correspondidos, pues acuden a este tipo de chamanes, de creencias muy presentes en cierto punto de la capital. En la Caracas teníamos esos templos donde le vendían a usted la poción, y también se presenta publicidad en radio hablando de este tipo de situaciones. Así que es una película llamativa para para ese tipo de público que cree en este tipo de cosas o que alguna vez ha pensado hasta qué punto eso podría ser cierto. Y esta película, El Amarre, muestra las consecuencias de esos actos de querer obligar a una persona a no estar cuando no existen los sentimientos de por medio y cuando se acude a la magia negra, como en este caso. Así que del año 2021, presente en Amazon Prime Video, una película que navega los terrenos del horror y del drama, El Amarre, con Badir Derbez, el hijo de Eugenio Derbez. Despacho, le gusté y pues no sabía cómo acercarse. Chicas, ¿qué onda? Felicítame. No. ¿Oye, eso? Dime, me sorprendió y de repente ya fue anillo. Somos Aguardiente Néctar, somos de aquí. Aguardiente Néctar, el aguardiente de los colombianos, presenta Los Deportes en Caracol Radio. Los Deportes en Caracol Radio. Fecha tras fecha en el fútbol profesional colombiano se siguen presentando polémicas, lo que ha llegado a cuestionar el nivel de nuestros árbitros en el fútbol colombiano. Luis Sánchez, ex árbitro FIFA, habló sobre el nivel del arbitraje en Colombia. Considero que el arbitraje colombiano está atravesando por un mal momento. Creo que esto pues es producto de que no se invierte en la estructura del arbitraje nacional. A la dirigencia del fútbol no le interesa invertir el arbitraje, entonces vamos a ver estos resultados cada vez más complejos para el fútbol. Es difícil, árbitros que en sus regiones se hacen solos, que no se les hace un seguimiento, no tienen un acompañamiento. Por ahora, y mientras sigue la polémica, la Dimayor confirmó que para el próximo año todos los partidos de fútbol colombiano contarán con la herramienta del VAR. El piloto Juan Pablo Montoya estuvo este fin de semana compitiendo en las 6 horas de Bahrein dentro del Campeonato Mundial de Resistencia, categoría donde ha estado en todas las pruebas del año. En esta ocasión, el vehículo número 21 del equipo Dragon Speed USA, que pilota Montoya junto al sueco Henrik Hedman y el británico Ben Henley, tuvo varios problemas mecánicos que los terminaron relegando a la última posición de la categoría LMP2 y al puesto 30 de la general. El vehículo que usualmente pilota la colombiana Tatiana Calderón del equipo Richard Mille terminó en la 9ª posición de su categoría y en la casilla 12 de la general. Tatiana no estuvo en Bahrein porque está en Japón cumpliendo con la última cita de la superfórmula japonesa. Somos baile, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24% y 29%. Del 22 al 30 de octubre, Colombia vibrará con los cuartos juegos de mar y playa. Ministerio del Deporte presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 4 de la mañana y 35 minutos. Tolú, San Antero, Coveñas y San Bernardo del Viento ahora